de Macaco, Madre Tierra. Macaco es un grupo de Barcelona, España, que fue creado o fue fundado en 1997 por Daniel Mono Loco Corbin. También es miembro de originario de los países como Brasil, Cancún, Venezuela y España. Y su música es una fusión latina con la rumba. También pueden cantar en los idiomas español, portugués, francés, inglés, catalán e italiano. Es el grupo predilecto, una de las canciones predilectos, Madre Tierra, de la doctora Shenandoah García Rangel, profesora de la Universidad Simón Bolívar, y ya está con nosotros acá en cabina virtual. Así que vamos a pedirle a nuestra querida amiga Shenandoah García, pues, que se presente. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias a la invitación para participar en este programa. Mi nombre es Shenandoah García y como ya te digo, soy profesora de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Estudios Ambientales. Trabajo con conservación de fauna silvestre, específicamente con el oso andino. Estamos aquí en los Andes venezolanos y también trabajo con el efecto de los cambios de cobertura de la tierra, de deforestación, expansión agrícola, en la conservación de diferentes especies amenazadas. Qué bueno, para quienes nos están sintonizando en este momento, nuestra amiga Shenandoah García, pues la hemos conocido a través de su intervención aquí en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos de Ezequiel Zamora, en el foro sobre diversidad biológica con el tema del oso frontino. Y Shenandoah, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo hice mi licenciatura en biología en la Universidad Simón Bolívar, donde trabajé con cultivos de arroz y especies que eran plagas de esos cultivos, aquí en el estado Guárico, en Venezuela. Y luego hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, con el efecto de estos cambios de cobertura de la tierra sobre mamíferos grandes, específicamente carnívoros, como el oso frontino. Y tu idea de trabajar con el oso frontino, ¿de dónde surge? Bueno, el oso frontino es una especie muy interesante porque es el único oso que queda de una subfamilia muy particular del grupo de los osos. Es una subfamilia que solamente se encontraba o se encuentra aquí en el continente americano. Y bueno, es la única especie de oso que tenemos en Sudamérica, ¿no? A pesar de ser un oso y estar clasificado como carnívoro, es un animal cuya dieta es bastante herbívora, come plantas como las bromelias, las palmas. Entonces es una especie muy interesante, además que tiene problemas importantes de conservación que llamaron mi atención. Qué interesante. ¿Y el oso frontino se consigue o su hábitat es desde qué país hasta qué país? Bueno, el oso se distribuye en la cordillera andina, desde Venezuela hasta el norte de Argentina, según un reciente trabajo. Ok, y aquí nosotros estamos en la ciudad de Guanare, el estado portuguesa. Hay unas estribaciones montañosas donde has estado recientemente. ¿Puedes dar tu apreciación en esta área donde has estado con la gente del Núcleo de Desarrollo Endógeno Suruguay? Bueno, dentro del municipio de Guanare, encontramos al oso andino en la zona suroeste de lo que se conoce como la Sierra de Portuguesa, que es el extremo nororiental de los Andes venezolanos. En esta zona, según nuestros estudios recientes de la distribución de los bosques, tenemos que el hábitat del oso frontino es sumamente limitado y solo quedan algunos parchecitos de bosque pequeños, algunos que están protegidos dentro de parques nacionales y otros como los que hemos visitado hoy, por ejemplo, como la zona de la montaña de los Pozuelos, que no está protegida, pero todavía tiene relictos de bosque. Muy interesante, entonces, el estudio que has venido realizando. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando al oso frontino? Bueno, yo tengo aproximadamente 10 años trabajando con la especie. Entonces, da la característica para que nos puedas decir cómo es el oso, su estructura física y cuáles son sus hábitos alimenticios. Ok, bueno, el oso, comparado con otras especies de oso, como el oso polar o el oso panda, es un oso de tamaño medio que llega a pesar los machos máximo 150 kilos, pero generalmente los que encontramos en Venezuela son más pequeños, entre 80 y 100 kilos. Y las hembras son considerablemente más pequeñas que los machos, ¿no? Su dieta, como lo dije antes, es una dieta básicamente vegetal, pero la consideramos como omnívora, ¿no? El oso tiene la capacidad de comer muchas diferentes especies, incluyendo especies animales y especies vegetales, pero tenemos que, por lo menos aquí en esta zona, comen muchas palmas, muchas bromelias, lo que la gente conoce como gatitos, y también muchas frutas como laureles, los picos y muchas otras frutas que también consumen otras especies dentro del bosque. Oye, muy interesante. Hay ciertos mitos entre lo que es el oso y lo llamaban el salvaje. ¿Por qué nuestras personas, agricultores de la zona alta, le llamaban así a este hermoso animal? Okay. Este nombre del salvaje es el nombre común con el que se conoce al oso frontino o oso andino en la Sierra de Portugués. Ese nombre no se encuentra en otras partes de la cordillera andina. Y básicamente está relacionado con la apreciación que tienen los campesinos de que la especie puede pararse en dos patas y caminar hacia ellos, ¿no? Además, es una especie que es muy fuerte. Él puede, cuando se come las palmas, él las puede romper y se come la savia que está dentro. Entonces, básicamente eso daba como la apreciación de que era un hombre salvaje o un pariente cercano del hombre salvaje que habitaba en la montaña. Por eso que viene ese nombre. Oye, es de interés importante para las personas que nos están escuchando a través de puentesalmundo.net. Me disculpan que no me haya presentado. Y que bueno, nosotros, lo que es Ecoturismo Gallón, a través de mi persona, que soy José Rafael Méndez, hemos hecho este tipo de divulgación en la parte ambiental. Y entonces, ese era el mito que tenían con respecto al oso salvaje o al oso andino. ¿En tu vida de estudio has podido tener contacto con el oso? Esa es una pregunta que todo el mundo me hace. Pues sí, nosotros tuvimos la suerte que al principio de nuestro trabajo de campo vimos a una hembra con una cría en una zona de la montaña alta cercana a la población de Cubiro, en el estado Lara. Ese día, digamos, estaba lloviendo, pero encontramos unos rastros muy frescos y contábamos con la presencia de un guía muy experimentado, Guachirombo, que nos paseaba por las montañas y de repente siguió los rastros y lo encontró. Entonces empezó como a hacernos sonidos, nosotros corrimos a encontrarlo y encontramos a una hembra con una cría en un árbol. La cría estaba muy curiosa de que eran esos animales que veía por ahí. Pero la hembra sí ya estaba bastante asustada y estaba un poco agresiva, digamos desde el árbol, ¿no? Haciendo unos sonidos como que váyanse, en su territorio, ¿no? Pero tuvimos mucho tiempo para observarla y bueno, después simplemente los dejamos que siguieran su camino. Ok, es interesante saber de que trepan árbol y su casa es arriba, en la parte superior del árbol. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos tienen, digamos que lo que se llama comúnmente como casa, ¿no? Ellos hacen lo que llamamos nidos arriba de los árboles, pero más bien son como plataformas. En realidad no tenemos descrito específicamente para qué los usan, pero se sabe que los osos se trepan a la parte alta de los árboles, por ejemplo en un árbol donde haya fruta, y entonces empiezan a doblar las ramas como para crear una plataforma que les permita, bueno, varias cosas. Una, refugio. Algunas tendencias dicen que ellos pueden dormir en esta zona. Otras que les lleguen muchos olores de muchas otras zonas para controlar un poco lo que pasa, qué animales están cercanos, si hay otros individuos de la misma especie cercanos, cuáles son las fuentes de alimento. Entonces eso lo tienes arriba. En algunos casos, en algunas zonas donde hay problemas de conflicto con ganado, el oso sube la carcasa del ganado y se la come arriba de las plataformas, ¿no? Pero digamos en otras zonas el oso también puede hacer cama en el piso. Cuando él encuentra una raíz con la que él se pueda recostar, entonces él coloca palmas u otras ramas en el suelo y él puede dormir ahí. Sí, con respecto a esa historia estuvimos por aquí en un lugar llamado el Quebradón de San Ignacio del Cucú y uno de los vaquianos nos dijo que el año pasado tuvo la oportunidad de poder avistar a un oso frontino, que para él le pareció muy extraño. Dice que es como, o sea, hizo la cama como un hombre cuando uno se va a echar en campamento, y vio que el oso hizo su cama y se estuvo allí, y él observó por alrededor de 20 minutos. Él dice que primera vez que veía al oso y que para él fue maravilloso, Y él dice, nosotros no los casamos aquí en esta área, está prohibido cazar, no queremos que sea casado, que es la problemática que entiendo tiene el oso frontino con respecto a la cacería. Bueno, el oso es una especie altamente amenazada por la cacería. Digamos que en esta zona de la Sierra Portuguesa ya ese no es un problema muy grave, pero en otras partes de los Andes hay mucha cacería ilegal. Es importante señalar que eso es una especie que está protegida tanto por leyes nacionales en todos los países donde se distribuye, como por leyes internacionales y tratados internacionales que se hacen entre los países. Entonces, cualquier caza de oso frontino o de oso andino es ilegal en cualquiera de los países en los que se haga. ¿Y cuál es la multa que se tiene por el asesinato de este animal? Bueno, eso varía, ¿no? Varía muchísimo dependiendo del marco legal. En Venezuela tenemos esas multas un poco desactualizadas, digamos, ¿no? Pero lo importante de señalar aquí es que sí pueden traer consecuencias importantes para las personas que cazan. Ok, en este momento estamos hablando pues con la doctora Chenandoa García Rangel, egresada de la Universidad de Cambridge en el PhD de Ecología Paisajística, si no me equivoco. Y Chena, ¿cuál es el proyecto que tienen sobre el corredor ecológico Sierra de Portuguesa? Bueno, gracias por hacer mención a este proyecto porque es como una banderita que muchos llevamos ahora, ¿no? El corredor ecológico es una zona de bosque que queda en la fila de la montaña en el estado Lara. Y con esta es la única conexión de bosque que queda entre el Parque Nacional Terepaima, cerca de la ciudad de Barquisimeto, y el Parque Nacional Yacambú, que queda cerca del pueblo de Sanare o el pueblo de Cubiro, para aquellos que han tenido la oportunidad de visitar esta zona. Ese corredor ecológico nace como un proyecto del profesor Robert Smith, que ahora ya no nos acompaña, de la UCLA en Barquisimeto, y también de toda la red ambientalista del estado Lara, incluyendo, entre otras muchas personas, el diputado Leobardo Curet. Se conocía como Proyecto Pisuí, o Tierra de Paujil, como lo conocían las poblaciones indígenas de la zona. Luego ese proyecto fue tomado por FUDENA, que es una organización no gubernamental que tiene su sede en Caracas, en respuesta a la llamada de las comunidades locales para buscar esa protección de esa zona. Esa zona es muy importante porque engloba varias cuencas fundamentales de los ríos de Sierra Portuguesa, que son ríos que generan el agua para tanto actividades urbanas como las actividades rurales que se realizan en toda la zona. Entonces, digamos que ahora, después de más de 20 años de luchar porque ese proyecto se concrete con la extensión del Parque Nacional Terepaima y entonces se proteja legalmente esa zona, estamos retomando la conversación con las autoridades y con las comunidades locales que siempre han apoyado el proyecto para tratar de meter un poco de presión y que se logre entonces el decreto de protección de esa zona. Interesante y de gran ayuda para nuestro querido oso frontino, como nuestro querido tío Simón le hizo una canción a él hace como un alrededor de unos 5 años. Y Chenandoa, para el personal que nos están escuchando, ¿qué es un corredor biológico o ecológico? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Un corredor ecológico es, nosotros llamamos corredor ecológico, digamos, a todas aquellas zonas de hábitat natural de ciertas especies que están conectando partes más grandes de bosque, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de estos corredores? Que haya un espacio en el que los individuos puedan cruzar, atravesar y llegar y comunicarse entre los parques más grandes. Y la importancia del corredor es que va a permitir entonces la reproducción, digamos, de individuos de una zona u otra y también favorece entonces el paso de nutrientes de una zona u otra, la polinización de ciertas especies y también favorece la producción de agua, en este caso cuando hablamos de corredores. Ok, y Chenandoa, ya para terminar y agradeciéndote por estos 15 minutos de mucha sabiduría, de mucho aprendizaje para nosotros, ¿cuál es tu mensaje para las personas que te están escuchando a través de Puentes al Mundo, a través de, bueno, de esta cabina virtual de Ecoturismo Gallón? ¿Cuál sería tu mensaje a estas personas que van a estar escuchándote a nivel internacional y cuál es el llamado que tú haces? Y pueda dar tu teléfono y tu dirección de correo electrónico para que las personas interesadas en saber de tus estudios puedan contactarte. Bueno, mi mensaje es que en estos momentos tenemos una crisis importante de diversidad biológica a nivel mundial, con la pérdida de por lo menos una especie cada 20 minutos alrededor del mundo. Esas especies, entre los problemas que tienen, es el cambio de cobertura de la tierra por la actividad humana y la cacería. Entonces, la idea es tratar de pensar que nuestras acciones están afectando a muchas especies a nivel mundial y que eso se va a revertir en nosotros mismos. Ya tenemos el problema del cambio climático y el impacto global que tiene el cambio de cobertura de la Tierra no deja de ser diferente. Entonces tenemos que tratar de pensar en un mundo de desarrollo más sostenible, en el que nuestras actividades no entren en conflicto con las necesidades de las poblaciones humanas futuras y con las especies con las que convivimos hoy en día. Ok, muchas gracias. ¿Tu correo electrónico para que la gente te contacte? Mi correo electrónico es S. García Rangel, repito, S. García Rangel, arroba usp.be, de alta primero y luego B pequeño. Y mi teléfono es 0412-623-9346. Muchas gracias, Chenandoa García Rangel, y estuvimos hablando con la doctora en ecología paisajística egresada de la Universidad de Cambridge, con su trabajo sobre el corredor ecológico Sierra Portuguesa para la protección del oso frontino. Y queremos, pues, de que si estás escuchando este podcast, puedas comunicarte con la doctora y así puedas establecer la línea de comunicación para que se distribuya este mensaje a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional. Gracias por escucharnos y será hasta otra oportunidad. Gracias.